chaparrita y no te pierdo de vista. No será, pero parece de las que traigo en mi lista. No te vayas a enojar ahora que te vengo a ver. Tú ya tienes que ser mía y acabo que me han de hacer. Que no quiero verte ya de cantinera. Tú ya tienes que ser mía y aunque tu mamá no quiera. Si hay alguno que se pique porque te trate de amores, no le temo a los balazos, madre mía de los dolores. Aunque la sangre me viera, sírvame otra que es canela, señorita cantinera. Sírvame otra que es canela, endulzadas con sus manos. No las tomaremos luego y enseguida ya nos vamos. Aquellos ojitos verdes con que se andarán paseando. Ojalá que me recuerden, aunque sea de vez en cuando. Cuando suspiran aquellos ojitos verdes, suspiran con la vida porque todavía me quieren. Ay, ay, ay, ay, ¿dónde andarán esos ojitos que me hicieron suspirar? Ay, ay, ay, ay, ¿dónde estarán esos ojitos que no los puedo olvidar? ¡Uy! ¿A dónde andará mi parecito de esmeraldas? ¡Ay, ya! Vuela, vuela, pajarito, pero si a mi vida vuelve, ha de ser con dos ojitos, pero tienen que ser verdes. Cuando voy por esos campos y me fijo en los laureles, parece que estoy mirando aquellos ojitos verdes. ¡Ay, ay, ay, ay! Esos ojitos que me hicieron suspirar. Ay, ay, ay, ay, ¿dónde estarán esos ojitos que no los puedo olvidar? ¡Ay, ay, ay! que saber lo quiero. De ti depende que seamos felices para pasearnos todo el mundo entero. Es tanto, tanto lo que yo te quiero, pero a pesar de lo que me maltrata, ven a mis brazos que te quiero tanto. Ya no procedas con otras ingratas, ojos que lloran tan tristes, la pena de un cruel dolor. Si el llanto llega a mis ojos, ¿cómo estará el corazón? La vida no existe, y tú bien sabes que te adoro tanto. De ti depende que seamos felices. Es tanto, tanto lo que yo te quiero, pero a pesar de lo que me maltrata, ven a mis brazos que te quiero tanto. Ya no procedas como otras ingratas, ojos que lloran tan tristes, la pena de un cruel dolor. Si el llanto llega a mis ojos, hay quien dice, y no es nomás por hablar, que aquel que a dos amos sirve, con alguno queda mal. Tú tienes ese pecado, el refrán habla muy claro, y por si lo has olvidado, te lo quiero recordar. No pienses en decidirte entre quien quieres o yo, por mí ya está decidido, conmigo todo acabó. Tal vez tú salgas ganando y a mí me toque sufrir, pero tu amor con ese otro yo no quiero compartir. Un me quería, ¿cómo iba a pensar, ingrata, que allí también me mentía? No pienses en decidirte entre quien quieres soy yo, por mí ya está decidido, conmigo todo acabó.